Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy vamos a hablar de las pensiones. Pues públicas, y que de todo lo que ha pasado en este lapsus de tiempo antes de que que los pensionistas pues se fueran de vacaciones. Para eso tenemos aquí dos representantes de la plataforma de mayores y pensionistas de Carabanchel, que nos van a hacer los comentarios. Pepe, buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Y Félix, buenas tardes, Félix. Buenas tardes. Pues bueno, pues empecemos. Vamos a las pensiones de cabeza. Vamos a hacer primero un referente a la historia de la procedencia de las pensiones y públicas. Públicas. Porque pensiones privadas no vamos a hablar. No de ellas. Vamos a hablar. Vamos a hablar posteriormente dentro del contexto. Pero ahora vamos a hacer un poco de historia. El tema de cobertura de los trabajadores pues empieza pues ya en el siglo XIX. Aparece una cosa que es la Comisión de Reformas Sociales en el año 1883, donde participan personajes muy importantes en la formación de la cultura obrera de entonces, sobre todo en la forma, en la configuración posterior en 1888 del Partido Socialista Obrero Español y la UGT. De ahí pues se hacen valoraciones pues con un espíritu un tanto cristiano, pero pues con pocos elementos en términos materiales de legislación y nada por el estilo. Son estudios pues sobre algo nuevo que es la clase obrera en ese momento. Esto posteriormente pues se traslada al siglo XX, y en el siglo XX, en 1904, con el gobierno Canalejas, un liberal, pues se constituye el Instituto de Reformas Sociales, que es un poco pues el traslado institucionalizado de esa comisión que se creó en 1883. Este organismo pues ya tiene elementos que se van configurando en torno a legislación. Dura hasta 1924, con prácticamente el inicio de la dictadura primorriberista, y lo fundamental es que en el año 19 no solamente se consigue con las huelgas obreras, sobre todo en Cataluña, la jornada de 8 horas, sino que aparece el primer organismo de cobertura de pensiones y de incidencias en el trabajo, como pueden ser accidentes laborales, que es el primer seguro obrero. No olvido decir que los teléfonos... Esto es como en el cine, vamos a ver, estropeas el espectáculo, si estás en el teatro te damos con un zapato. Esto no se puede hacer. A ver, señores, amigos oyentes, hay que tener apagado... Por cierto, el mío no lo tengo apagado, pero bueno. Pero bueno, en silencio. Ahora lo apagaré. Silencio. Hay que tener en silencio o en modo avión, ¿no? Pero en fin, la tecnología tenemos que usarla con cabeza. Son cosas que pasan cuando se graban directo. A ver, eso es lo que pasa. Pues menos mal, por eso he cerrado la puerta, no sé qué entre alguien. Antes de que retomes el hilo histórico, pues quiero preguntarte, más que preguntarte, que reflexionemos sobre la fecha, la edad de jubilación. Parece ser que en la edad de jubilación de los 65 años la pusieron en tiempos de Bismarck, o sea, la pusieron los alemanes, y esa se ha ido manteniendo. Pero ahora, por obra y gracia y beneficio de algunos sindicatos y sindicalistas, pues ha ido aumentando, cediendo a las presiones del poder, que no quiere, que quiere eliminar las pensiones públicas tal como están. Bueno, es verdad que el primer esbozo de cobertura obrera, digámoslo así, es en el caso del gobierno Bismarck en 1870, y bueno, por unas circunstancias políticas muy concretas de la unificación alemana, que bueno, pues que quería meterse en el bolsillo, pues lo que entonces era el inicio del primer movimiento obrero en Europa Central, que era el alemán. Pero en el caso español y en el caso del mutualismo, por ejemplo, francés, la edad de jubilación, que llamaban de vejez, porque el obrero que llegaba a los 70 años, pues estaba muy machacado, y no eran muchos los que llegaban a los 70 años, porque la edad media de un obrero raramente superaba los 60 años, esa es la realidad generalizada. Entonces la jubilación, el seguro de vejez estaba establecido a los 70 años y se mantuvo así durante muchísimo tiempo, hasta el periodo republicano. Resumiendo, perdona, es trabaja hasta que te mueras. Pues más o menos esa era la historia. Es la, era lo que quieren la esclavitud también reformada y reformulada en el siglo XIX. Sí. En fin, retomamos el tema. Sí. El primer seguro obligatorio de vejez es el retiro obrero en 1919, y está muy relacionado pues con el movimiento anarcosindicalista en Cataluña, las huelgas, sobre todo más importantes, que se celebran allí, la canadiense, que es a partir de esa huelga de la canadiense y la huelga general consiguiente en todo el espacio catalán y otras zonas del país, que se consigue la jornada de 8 horas, y esto, el retiro obrero, que es la primera vez en que hay un seguro obrero público y obligatorio en España. Hay en algunas otras estructuras cuasi gremiales en este periodo algo semejante de seguros, reaseguros y tal, pues que no tienen la trascendencia porque ni son públicos ni son obligatorios. Y de aquí pasamos a la República. En la República, en la Constitución republicana, queda reflejado, me parece que es en el artículo 46, dice: se regulan los seguros de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, en el artículo 46 de la Constitución republicana, y dice así: el trabajo en sus diversas formas es una obligación social y gozará de la protección de las leyes. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte. El trabajo de las mujeres y los jóvenes, especialmente la protección de la maternidad, la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar, las vacaciones anuales remuneradas, ojo, porque es en la República cuando se empieza a abonar las vacaciones. Las vacaciones. Las condiciones del obrero español en el extranjero, lo cual era importante porque había núcleos de población, sobre todo en lo que era Levante, que acudían pues tanto al norte de África, Argelia, como a Francia, pues al Rosellón, como habitualmente durante muchísimo tiempo. Y luego había obreros especializados, que eran los obreros, por ejemplo, dedicados al tema del cultivo del arroz, que entonces es una cosa que empieza a ser muy importante en Francia, igual que en el Levante español. Pepe, una pregunta. ¿Y las dos pagas? Esas pagas, lo digo porque vienen fechas en las que tocaría la paga y algunos se van a encontrar con que hay novedades, que lo de las dos pagas, ¿quién la estableció y cuándo y cómo y por qué? Yo conocí hasta tres, ¿no? Había una de beneficios ahí, que a veces depende, se pagaba o no depende, se pagaba, depende de la... Depende de los convenios. Sí. Normalmente la paga de beneficios era una forma de incentivar en algunas historias la mayor producción. Sí, pero la paga extraordinaria como de tal, Navidad. Eso también aparece en la República, un boceto, pero no es generalizado. Pues está vinculado sobre todo vinculado al sector textil catalán, que es muy variado, no solamente es la confección, sino los telares, A partir de ahí es donde aparece este tipo de fórmula. Pero lo que importa, no es generalizada. ¿Este año vamos a tener paga o no vamos a tener paga? Creo que sí. Que sí, por lo menos. Sí, sí. Va a ser todo, va a ser parte, va a ser. Paga completa. Paga completa porque ya te la han pagado. O estamos a 26, el 25 tenía. Sí, pues, tenía. Pues a mí no me ha llegado, pero bueno, espero que me llegue. Espero que me llegue. Será completa. A ver si te ha mirado, no, es que Trump hubo, y te ha puesto unos aranceles. Yo ya he escuchado en televisión, sí. Ya sabéis que primero airean los problemas, o sea, inventan los problemas para que se hable de ellos y luego ya lo presentan como que no hay más remedio que hacerlo. Y ya que, bueno, que para qué necesita un jubilado una paga extraordinaria si todos los meses, si no hay nada extraordinario en la vida de un jubilado que... O sea, Oye, que nos las que también cuando cobrábamos en nos trabajábamos nos descontaban también de las pagas, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, de esto hablaremos después. Vale, esto hablaremos pero, del gobierno. Pero no es la primera vez que lanzan andanadas de este tipo. Una de las primeras andanadas que se lanzó hace unos 5 o 6 años, cuando empezaron con el inicio de la reforma de las pensiones, era el tema de las pensiones de viudedad, que pretendían pues erradicarlas y limitarlas en función del estado máximo de necesidad, de tal forma que la viuda que tuviera ingresos de inmobiliarios o supuestamente algún tipo de ingresos al margen de la propia pensión, pues eliminársela. Entonces, pues no hubo un toque de rebato defendiendo una cosa que es lo que vamos a defender y defendemos siempre, es decir, que la pensión no es algo gratuito, es un trabajo que se paga en diferido. Eso es ni más ni menos el sistema de reparto en que se basa el régimen de la seguridad social de este país. También hablaremos de esas dos variantes. Eso lo han intentado, igual que han intentado otras muchas cosas que ahora seguiremos hablando de ellas. Pero bueno, en definitiva, esto está establecido en la Constitución. En el caso de la Constitución española actual también hay una referencia al tema, no tan extensa como en el caso de la Constitución republicana, pero señala pues eso, lo siguiente. El artículo... Perdón, bueno, lea el texto completo. Madre el artículo 50 de la Constitución de 1978 indica lo siguiente: los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Es escueto, pero bueno, se desarrollan algunas cosas a posteriori. No es tan preciso como después la propia legislación que aparece republicana. Hay que decir que en el interín que tuvimos el franquismo, pues la cosa no fue muy bien. Primero porque, bueno, pues... la derrota es la derrota de los obreros, fundamentalmente lo claro. Que la victoria y los de la victoria pues no son precisamente adalides de la clase obrera. Y bueno, pues las condiciones laborales... Bueno, papá, hemos tenido otra segunda derrota, los obreros como tales, si me permites, ya en el siglo XX, porque cuando cayó el muro de Berlín, libertad, libertad, libertad, todo el mundo encantado con el muro de Berlín, y cayó el muro de Berlín, pero mientras hubo el contrapoder socialista, no se atrevieron a hacer ni la décima parte de lo que están haciendo ahora. Es decir, que es verdad que gran parte de las conquistas que teníamos en Occidente era porque en la Unión Soviética tenían la sanidad, la educación gratuita, desde que entrabas hasta la en México también la tenían, la universidad gratuita, o sea, la enseñanza, la sanidad, entrabas en un hospital porque con un dolor de muelas y te hacían un chequeo. Esto no es una mitología, esto era una realidad en aquellos tiempos. Es decir, que había una sanidad gratuita universal y una educación gratuita, universal, mientras pudieras y quisieras formarte y estudiar. O sea, que todos los ingenieros que sacó la órbita soviética en todos los países del telón de acero, todos estaban estudiando en universidades estatales, con mucha o poca ideología, pero tenían formación permanente, cosa que ahora es formación bajo pago en la mayor parte de las universidades de España, en la mayor parte de los colegios de Madrid. Ya la mayoría de los colegios de Madrid tienen le han dado la vuelta. Ya es educación privada, la mayor parte, casi toda, subvencionada, o sea, que sigue siendo la paga el Estado, pero la controlan ellos, los que siempre la han controlado, y no era esto, la Iglesia. Entonces, quiero decir que mientras hubo Unión Soviética en pie, el poder, el imperialismo americano no se atrevió a hacer las reformas. El capitalismo como tal no tuvo valor suficiente ni apoyo ni coartada para hacer lo que han hecho después, porque había un contrapoder. Es que había gobiernos que miraban con simpatía, y población y trabajadores y dirigentes sociales y sindicales que miraban con simpatía lo que tenían en la otra parte del telón de acero. Es verdad que los que realmente nos beneficiamos de la Revolución Soviética fuimos los que nos quedamos en esta parte, porque los que se quedaron en aquella parte pues tuvieron una vida pues muy dura también. Si con Franco era mala, pues aquella tampoco es que fuera mucho mejor. Pero desde el punto de vista social, la mezcla de los avances sociales y los avances derechos como ciudadanos era inmejorable. Eso se ha perdido. Yo no quiero decir definitivamente, pero se ha perdido, porque lo están desmantelando todo. Bueno, el tema no es así, es un problema de hegemonía mundial. Entonces había dos polos de hegemonía, y esos dos polos de hegemonía a su vez tenían un polo económico cada uno. El Comecon era el contrario al sistema de la Unión Europea, por ejemplo, en términos de la Comunidad Económica Europea, o los antecedentes en otro tipo de historias. Eran dos estructuras sociales con dos elementos, y eso era un elemento pues de contraposición que nos beneficiaba a todos. Ahora tenemos al jefe del imperio, que es un mamarracho que vamos a pagar el doble, en armamento de lo que había, de lo que él quería. Sí. O sea, de origen, o sea, alemán, no sé para qué vamos. Pero si es que parece... Nos dicen que votamos y que el pueblo soberano y que la democracia, y cuando sí votas, pero luego se hace lo que un poder externo decide y obliga. No, yo soy mafioso. Tú te ves Los Soprano o cualquier cosa de estas así que explican, o sea, la mafia, y el tío dice: esto se hace porque a mí me sale de ahí, bueno, mismo. Hay una anécdota preciosa sobre esto que tenía el Pablo Escobar, un narcotraficante colombiano. Pues una vez le hicieron una entrevista y le dijeron, y él le decía a la periodista, dice: yo no sé por qué se ponen así conmigo. Si lo que yo tengo es una mafia ilegal. Dice: pero el capitalismo es una mafia, lo que pasa es que es legal. Dice: pero yo hago exactamente lo mismo que hace el capitalismo. Lo que pasa es que ellos tienen la ley y hacen la ley. Y dicen, en fin. Bueno, es la mejor forma de definir el capitalismo. No, pero es verdad que este tío pues se comporta como un verdadero capo mafioso. Sí, o sea, pero sí, pero totalmente. Es un elemento cognitivo. ¿No me vais a pagar el 5%? Pues os vais a enterar. ¿Pues de dónde va a salir? Pues de educación, de sanidad y de las pensiones. Pues claro. Eso es lo que querían en principio. Claro. O sea, eso es lo que dijeron en principio, que dijo el secretario, que lo que tenían que hacer era, pues oye, quitarlo de pensiones y de sanidad, o sea, servicios públicos. ¡Hala! Sí. Si no hubiéramos entrado en la OTAN, de esto vamos a hacer referencia. Pero eso viene más tarde. Déjale que desarrolle. Que nos habíamos quedado. Es porque descansar un poco. No, me parece muy bien. A cierta edad, las neuronas, que si trabajan mucho, buscar. No, muy equivocado. Las neuronas tenemos que hacer trabajar, sea la edad que sea. La neurona es un músculo más, el pero cerebro también. con toda la, la, no voy a decir sabiduría, con toda la experiencia que tenemos acumulada, pues todos los conocimientos, pues a veces se cortocircuitan. Te cuesta trabajo encontrar la palabra o la expresión concreta. Sí, bueno, eso. Que volvemos bueno, al tema. Sí. A raíz de esto hay que señalar una cosa fundamental, que son las diferencias de sistemas de prestaciones sanitarias y sobre todo en términos de pensiones que hay en el mundo. Nuestro modelo es un modelo que se llama sistema de reparto. Se llama así porque se conforma con la vinculación que tiene con los salarios. Es decir, el sistema se fundamenta en las aportaciones del Estado, de los trabajadores a través de las cotizaciones sociales y de los empresarios. Es decir, hay una relación directa de la pensión con el salario, de tal forma que la pensión no es algo gratuito, sino que es el salario en diferido y supone además pues una interrelación generacional, porque cuando tú estás trabajando estás aportando para aquellos que en ese momento están jubilados, pero cuando tú te jubilas hay otra generación de trabajadores que hace lo mismo, con lo cual hay una imbricación del movimiento obrero, de la clase trabajadora dentro de este sistema. ¿Qué es lo que ocurre aquí y qué es lo que ocurre en otros países? Hay un modelo que se llama el modelo de capitalización. El modelo de capitalización es un modelo que se basa en aportaciones a través de los impuestos. Eso es lo que le gustan a los empresarios, porque mientras un modelo supone pues que al ser de los salarios, pues la aportación que tiene que haber por parte del empresario ya está prefijada, en el caso de la capitalización, los impuestos son para toda la población. Lo pagan todos, fundamentalmente, evidentemente, los ciudadanos de las clases trabajadoras. Con lo cual, la aportación de los empresarios, pues ya sabemos actualmente el porcentaje que pagan los empresarios dentro de lo que se recauda de impuestos. Perdona, Pepe, oye, porque es que las pensiones también tienen un límite de aportación. Si tú ganas 2 millones al mes, tú no pagas con arreglo a 2 millones, tú tienes un límite. Hay unas tablas establecidas, tablas en las que está muy bien detallado de la gente que trabaja, que cobra poco, que gana poco, de los autónomos, esa gente hemos estado siempre muy vigilados, pero a partir de cierta cantidad, no sé si eran 300 o 360.000 euros, no, eso no, 3.600 euros mensuales de nómina, a partir de ahí ya cobrabas, pagabas lo máximo. Si en lugar de los 3.600 ganabas 4.000, pagaba lo mismo, ¿no? Pagaba lo mismo. Y si ganabas 7.000, ganabas lo mismo. Y luego hay otra modalidad los directivos tienen, es que no lo meten en nómina, que te lo pagan como complementos de no sé qué, como acciones, no te lo doy en dinero, pero te lo doy en acciones, te lo doy en beneficios, en otra forma de pagarte que no se refleja en la nómina. Conclusión, el sistema tiene limitado, tiene cortado, capado la cantidad de ingresos que puede entrar. Y entonces, y da igual, si a partir de hay una cantidad mínima, a partir de esa cantidad no se paga impuesto porque es poquito, es prácticamente para subsistencia, pero hay una cantidad máxima, a partir de esta cantidad, a ver si voy bueno, a tener que pagar. Eso ha cambiado últimamente. En las organizaciones de pensionistas siempre hemos hablado del destope máximo de las cotizaciones sociales. Efectivamente, pues como decía mi compañero, pues hay un límite, y ese límite a partir del cual pues hay gente que gana mucho y evidentemente pues hay un porcentaje a partir del cual pues no cotiza. Eso ha cambiado en este momento. No es como nosotros señalábamos, nosotros pretendíamos, y así lo indicamos a distintos grupos políticos de la Cámara en los tres últimos años, pretendíamos que el destope llegara a una cantidad fija de 7.000 euros mensuales, porque hay gente que cobra 7.000 euros mensuales. Y más. Entonces, eso es lo que pretendíamos. Pero lo que hay acordado y lo que hay en la legislación actualmente es que no es propiamente un destope como nosotros pretendíamos. Es decir, que no hubiera un límite, sino que en función de eso, a partir de esa cantidad actual de la tarificación que hay, se admitiera cualquier otra tarificación superior. Ahora solamente se utiliza pues para lo que se llama el MEI, que es la forma de rellenar los ingresos de lo que llamábamos la hucha de las pensiones. Y entonces pues el mecanismo de equidad intergeneracional, que es la denominación que le dan ahora a esta forma de recaudación, pues tiene incidencia pues sobre aquellos a partir de ese límite que se les aplica un porcentaje superior para la recaudación de esto que llaman el mecanismo de equidad intergeneracional, que es un añadido de que en general se pretende ahora en una primera fase que las empresas paguen un 1% y los trabajadores un 0,5%. Y en el caso de los trabajadores que tienen ese porcentaje superior, pues se les aplica sobre el primer 20% del tramo, y luego pues los tramos que superen ese 20% añadido, pues también se sigue aplicando el tema. Pero vamos, no hay un destope, que sería lo lógico, y eso implicaría también pues el que las pensiones máximas pues también subieran, evidentemente, para que hubiera una compensación lógica para estas personas. En cualquier caso, como decíamos al principio, el sistema nuestro es el sistema de reparto, es intergeneracional, de caja única, una cosa súper importante, porque la seguridad social tiene unos fines y tiene un presupuesto propio, que no tiene límites. No tiene límites, como por ejemplo el presupuesto general del Estado, que tiene unas limitaciones presupuestarias establecidas con antelación. La seguridad social no tiene ese límite. El presupuesto general del Estado se configura con el presupuesto de todos los ministerios más el presupuesto independiente de la seguridad social. Y eso es lo que los pensionistas pretendemos, que bueno, no haya un desgarramiento de esta caja única de la seguridad social, trasvasándola pues a comunidades autónomas, como en algún caso se ha pretendido y se sigue pretendiendo por parte de esas comunidades. Sí, porque una cosa es la transferencia de servicios, claro, y otra cosa es que la caja única, que es la base y además es de todos los trabajadores de este país, porque todos los trabajadores de este país a lo largo de generaciones hemos rellenado esa caja, y es una parte de nuestro sudor y nuestro esfuerzo y nuestro salario. ¿Y a dónde ha ido? Lo pregunto ahí estamos. Por si sabes darnos sobre los gastos impropios. Bueno, ahora hablamos. Espérate, que eso todavía no hemos llegado. El modelo que hay tan maravilloso en Estados Unidos. En Estados Unidos es el ejemplo de la otra variante. La variante capitalista extrema es que las pensiones son todas privadas. En el caso americano, todas privadas. En el caso europeo y otras variantes occidentales, hay seguros que siguen la misma pauta nuestra, y luego otros que son mixtos, es decir, que tienen una parte de cobertura por parte de cotizaciones sociales y otra parte por la vía de impuestos. En nuestro caso también hay aportaciones por vía de impuestos, en la medida que está previsto que cuando no se cubran las necesidades del nivel de pensionistas, cuando hay un déficit derivado, por ejemplo, de situaciones de crisis, pues si no existe el fondo, la hucha de pensiones que existía anteriormente, pues se puede utilizar los mecanismos derivados de los presupuestos generales del Estado. Sí, ¿qué es lo que ocurre ahora? Espera, déjame que termine. Es una trampa, porque lo que están haciendo a lo largo de estos años es intentar descapitalizar la seguridad social. ¿Cómo lo hacen? Pues de la siguiente forma. Lo que es obligado por ley, que es simplemente una transferencia de fondos de los presupuestos generales del Estado para cubrir el déficit que pueda haberse producido, igual que se puede producir en cualquier otro ministerio o cualquier otro servicio social que existe, en el caso de la seguridad, está establecido. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa transferencia de fondos públicos, pues pretenden que sean préstamos, y entonces lo computan como préstamos, con lo cual en un momento dado puede que el nivel de supuesto préstamo que hace el Estado a la seguridad social, pues acaben con la seguridad social. No es el momento. El momento actual es bien diferente. El momento actual es que hay 21,8 millones de trabajadores cotizantes en la seguridad social, cosa que no ha ocurrido nunca, y la recaudación correspondiente pues es histórica en este momento en el país, con lo cual pues evidentemente no hay problemas en este momento. No hay problemas salvo los que generen los que quieren una reforma, porque lo fundamental es que para las entidades financieras pues una aportación tan gorda, en la cual la media sea de 20 o 30 años lo que cotiza y ingresa sus cotizaciones un trabajador, pues es un monto ingente para las entidades financieras, y bueno, es un pastelillo que es imposible que, bueno, que si pueden no le hinquen el diente. Y ya le están hincando el diente, porque en los dos últimos años ha aparecido una figura que le llaman la mochila austriaca. No es la mochila pirata. Pirata, sí, no, austriaca. No es la mochila austriaca, afortunadamente. Pero bueno, son los planes de pensiones de empresa. Algo tan peculiar que son como ha habido un desastre con las pensiones privadas, porque las pensiones privadas, pues como... Porque nos hemos dado cuenta de que era un engañabobo y era una estafa. Derivan pues de los mercados. Entonces van a los mercados y se hunden, tienes que pagar gestión, y bueno, pues cuando llegas al momento de cobrar una historia y tienes que pagar los supuestos del FASS y tal, de la cantidad que hayas ingresado a la que cobras, vamos, hay una diferencia astronómica. Pues algunos no cobran nada. Yo tenía uno de estos con la empresa, y cuando llegué a hacerle el líquido, es que prácticamente la mitad se ha quedado Hacienda con ello. Entonces, ¿para qué he estado yo ahí guardando como una hormiguita? Supongo que habrá gente que le habrá salido más beneficioso, pero no sé yo. Era una cantidad pequeña, pero vamos, casi la mitad se ha perdido en el camino. Y los intereses que dieron tampoco eran tanto. No eran tantos porque lo gestionaba el banco. Vamos a ver, si es que la banca española tiene esos, ellos invierten, si sale bien pues mira, pero como no, y que tú no tienes forma de controlar no, el banco te dice que son dos, si te dice que son ocho, si te dice que es menos tres, no hay forma de comprobar que sea verdad lo que te dice el banco, y claro, pues así nos ha ido. Bueno, pues a lo que iba, los planes de pensiones de empresa no es algo novedoso, porque en Cataluña y en el País Vasco ya existía algo parecido, que se llamaba, en el caso del País Vasco, Geroa, que era pues una administración pues digamos complementaria, de donde se derivaban pues cantidades de los salarios de las federaciones del metal, de alguna otra federación y tal importante en el País Vasco, y sobre todo de la administración vasca. Y en el caso catalán existía otro fondo semejante, gestionado por CaixaBank Pensiones, donde también la administración autonómica también tenía ese tipo de historias. La realidad es que al cabo de más de 10 años de funcionamiento de esta historia, el tema es un desastre. Es un desastre. Y ahora ese desastre pretenden lanzarlo otra vez a nivel estatal, pero con el consentimiento y la incorporación al negocio no solamente de la banca y los sectores financieros, sino los dirigentes empresariales y los dirigentes sindicales, que también forman parte de las comisiones gestoras de esta historia. Estos planes de empresa... ¿Qué palabra? ¿Comisiones? La pregunta es, ¿y reciben muchas o reciben pocas comisiones? Pues, hombre... no hay control sobre eso. Tema de fondo es que el primero es de traer dinero de la Seguridad Social, que nos ingresa, de traer también dinero de los trabajadores, porque esto se hace a nivel de convenio colectivo. El primer convenio que salió con la incorporación de estos planes privados de empresa fue el convenio de la construcción, uno de los convenios pues con más capital, digamos, basculante o en el aire. Eso y ocurrió en el convenio de la construcción antes ni tan siquiera de que figurara este tipo de temas en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, pues bueno, pues nosotros estamos en contra de este tipo de historias, primero porque supone una detracción de ingresos, supone también una detracción de las cantidades que aportan los empresarios al salario, y encima pues lo están imponiendo los convenios colectivos, cuando además resulta que es ilegal, porque tienen que adscribirse los trabajadores individualmente, y sin embargo eso no se lo dicen a los trabajadores del área concreta donde aparece este tipo de claro, planes de pensión de empresa. Y tampoco le dicen a los trabajadores que cuando les hacen las regulaciones de empleo y los despidos masivos, que los sindicalistas que participan en esa alta reciben una comisión por estar allí haciendo lo que están haciendo. Y con las pensiones pues nos están haciendo con toda seguridad algo igual o peor. Bueno, el caso concreto es que en los países donde, salvo en el caso danés, los servicios equivalentes como la seguridad social nuestra derivan exclusivamente de impuestos generales, que en ese caso, en ese país, son muy altos, y entonces no derivan del trabajo, es decir, las cotizaciones sociales. Nosotros entendemos que una pensión, al ser un salario diferido, implica una relación, una vinculación entre lo que éramos antes activos trabajadores y después que recibimos una parte de ese salario, y esto por eso llamamos la pensión salario diferido. El romper esa relación es peligrosísima, sobre todo porque a lo que lleva es a una reducción clara, en primer lugar, de las aportaciones empresariales, que eso es lo que buscan. Cualquier actuación en la cual implique capitalización o haya intervención de impuestos, lo que implica es las aportaciones de los empresarios se trasvasarán a la ciudadanía en general, con lo cual el salario real de los trabajadores en la práctica disminuirá, y encima pues bueno, pues iremos al garete con la sostenibilidad del sistema, que es una de las cosas fundamentales. Hasta ahora lo que se ha demostrado que el sistema español es un sistema perfectamente sostenible, y cuando ha habido un déficit se ha producido por actuaciones indebidas respecto a los fondos de la Seguridad Social. Pepe, porque tú no ves la televisión, no oyes la radio. Yo las noticias que oigo y veo y escucho, la cantidad de iluminados, profesores universitarios, a saber lo que les enseñan a los alumnos, que te cuentan unas cosas, digo, si me engañan a mí, si yo me di cuenta de que me están engañando, ¿cómo no se dan cuenta sus universitarios de las milongas que les están contando? Es que vivimos en un mundo... Bueno, pues seguimos. Al final de la etapa del gobierno Zapatero, en el 2011, en plena crisis que empieza en el 2007, pues había una cosa que llamábamos la hucha de las pensiones, que era el fondo de reserva de la Seguridad Social, que eran simplemente los excedentes existentes de los ingresos de la Seguridad Social que creó de los Zapatero. Pagos y que... No lo creó Zapatero, es anterior, pero aún así quien rellenó eso fundamentalmente fue Zapatero. Entonces, el tema de fondo es que esos excedentes, la finalidad que tenían era que en el caso de déficit en los servicios que prestaba, las prestaciones que cubre la Seguridad Social, era el fondo del que se traía pues para cubrir esas necesidades. De hecho, la legislación establecía en la norma de uso de ese fondo que jamás podría ningún gobierno detraer más allá de un 3% del fondo de reserva existente. Pero cuando termina la etapa Zapatero, ese fondo tiene una cantidad de 66.815 millones de euros. 66.815 millones de euros, más una cantidad volante de la inversión hecha normalmente en bonos del Estado, de países que no había problemas, como los alemanes, los ingleses entonces, que suponían en la práctica pues 72.000 millones. Esos 72.000 millones del fondo de reserva llega pues en la etapa del gobierno del Partido Popular con Rajoy y empiezan pues los recortes. Los recortes pues empiezan primero por Zapatero, que pero no, es que coincide la, perdón que te recorte otra vez, pero coincide con la cantidad que nos costó la rescate a la banca. Ahora resulta que los pensionistas a los que les están negando los 20 euros, los 100 euros de subida de pensión, son los que han salvado a la banca de este país. O sea, la fiesta del ladrillo que se han, y de la corrupción y de las rotondas y de los cascarones vacíos en la costa, esa fiesta la hemos pagado al final los pensionistas. Bueno, eso no está claro. Lo que está claro, ahora cuento el porqué. Lo que está claro, que entre el año 2012 y el año 2016, el gobierno del Partido Popular, de Rajoy, elimina este fondo, se lo gasta no sabemos en qué, porque hasta ahora no se han dado explicaciones de dónde desaparece fondo. Pero un momento. Se queda en unos 5 o 6 mil millones pues cuando termina el periodo de gran este parte gobierno. De eso lo utilizó Rajoy para autocomprarse deuda pública española, porque nadie la quería. Es que claro, después de la crisis del ladrillo, nadie quería deuda pública española porque estábamos prácticamente en bancarrota. Entonces, ¿qué hizo Rajoy? Lanzó deuda pública y la compró con dinero, es decir, es como si el una cajita es que como no. Si el secretario de tu comunidad de vecinos pues, o el presidente gasta el dinero que hay en la caja para comprarse una cosa pensando que bueno, ya lo devolveré, y si no lo devuelvo pues no pasa nada. Tampoco que es nada. Lo que ha pasado aquí, que bueno, se lo han llevado. El tema del rescate bancario lo esta seguimos otra, pagando. Lo seguimos pagando. El rescate bancario está situado en torno a los 68.500 millones de euros. ¿Cómo se pagó? Pues una parte directamente por parte del Estado. Y el 60% si el restante. Si el Estado somos todos, no, lo hemos pagado nosotros. Claro que lo hemos pagado nosotros. ¿Qué lo pagó el Estado? Lo has pagado tú. Sí. Pero os cuento de la financiación de procede. Esa parte de los fondos gubernamentales en ese momento, y hay un 60% que proceden de un fondo de las comunidades europeas que todavía hasta hace un año o dos se está devolviendo. Ese fondo pues lo hemos estado pagando desde, además, por adelantado, porque había más plazos para dilatar el pago. Y bueno, de esa cantidad tan astronómica, los bancos no han reembolsado más allá de 5.000 euros. 5.000 millones, ¿eh? Pues de millones. Los 66.000, solo han devuelto 5.000. Como pues, los ceros no valen nada. Todavía falta 61.000 millones que nadie sabe dónde está y nadie quiere saberlo. Ah, y además, la propina fueron pues más de 20.000 trabajadores de este sector que fueron a la calle y que no regresaron al trabajo después del rescate. No, como vemos en los servicios que prestan los bancos ahora mismo, pues es que la mínima presión. Esa es otra, Pepe, cuando nosotros éramos jovencitos es que había cada dos portales, cada dos locales comerciales, uno era un banco. Había bancos y cajas de ahorros y todos se hacían competencias. Ya todo es el mismo banco. Todo es el mismo banco. Sí. Da igual. la concentración bancaria es increíble. Y encima, pues la adquisición de bancos, el caso de el CaixaBank y la manipulación el CaixaBank y el Santander y el BBVA, al final todo es el mismo banco, es el mismo sistema y es la misma manipulación. Sí, pero vamos, nos estamos desviando del tema, hemos empezado hablando de pensiones, estamos hablando de dinero, a ver dónde ha ido. Pues lo han manejado esta gente. ¿Dónde andará? Esta gente lo ha manejado, pues imagínate dónde está. Vamos a ver, pero esto es precisamente la campaña grande que tenemos de aquí hasta... Las imágenes que ahora mismo nos dan es bastante, bastante... Pues bueno, muy, muy, muy, muy, muy adecuada de pegar saltos de alegría en el caso del sistema de la seguridad social, si no fuera por las amenazas que tenemos ahí, que ya llevan años danzando para intentar asaltar los fondos de la seguridad social. Pero nos dicen que ha habido un 7,1% de incremento interanual de las cotizaciones a la seguridad social, hasta alcanzar 57.959 millones de euros. Y luego nos dicen que los ingresos del mecanismo de equidad intergeneracional, eso que hemos hablado antes, que pretende sustituir a esa cantidad de 72.000 millones, supuestamente 66.813 del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, lo que llamábamos la hucha a las pensiones, que está en vigor desde el 1 de enero del 2023, que ha registrado un incremento de 34.3%, situándose en 1.542 millones de euros que nutren el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Hasta que alcance la cifra que hablamos antes, pues no le quedan año ni nada. Y en mayo, a 30 de mayo del 2025, hay 21.579 afiliados a la Seguridad Social. Es decir, 2,8 millones de nuevos empleos en 7 años, 455.232 nuevos ocupados en el último año, con un incremento de un 2,2% sobre la masa de afiliados anterior. Y luego pues nos señalan que... otro elemento fundamental de cobertura de la población, que es el ingreso mínimo vital, que bueno, pues gracias a Unidos Podemos y el primer gobierno de coalición de este país, pues salió adelante y en principio pues con muchas deficiencias. Entonces lo que indican las cifras oficiales es que el ingreso mínimo vital ha llegado a más de 1.010.565 hogares desde su puesta en marcha en 2020. Desde entonces, el número de beneficiarios protegidos supera los 3 millones, 3.008.318, de los cuales 1,3 millones son niños y niñas y adolescentes, el 43,4%. Desde el 2020, la Seguridad Social ha destinado 14.938,9 millones de euros de nóminas a esta prestación. Hay que decir que esto es lo que llaman ingresos atípicos, bueno, ingresos no, detracciones atípicas de la seguridad social, porque esto está incluido en los gastos de la seguridad social, pero esto debería estar detraído de los fondos de los servicios sociales y abonados pues con fondos de los presupuestos generales del Estado y no de la seguridad social. Esto es lo que llaman gastos impropios, que es una de las cosas que el anterior fiscalizador de la seguridad social, el señor Escrivá, que hoy dirige el Banco de España, pues afirmó que bueno, pues había una media de 23.000 millones anuales de gastos impropios. Cuando hablan de gastos impropios, son no los gastos para los que están destinados específicamente la seguridad social, que son las prestaciones fundamentalmente de pensiones, que no son propiamente solo pensiones, la viudedad, la orfandad o los ingresos familiares derivados de fallecimientos también están incluidos dentro de estos gastos propios de la seguridad social. Pero estos 23.000, y no solo eso, sino que en el 2020 hubo un informe del organismo oficial, que es el Tribunal de Cuentas, que señaló que la seguridad social en los 10 últimos años había detraído 103.000 millones, 800 no sé cuántos, de la seguridad social para estos gastos impropios ajenos a la seguridad social. Además, perdóname, además que me llega de cerca porque lo acabo de conocer, los gastos por los IT, las bajas por enfermedad, por contingencia común o como sea, los primeros, o sea, no te paga la empresa, sino que te paga la seguridad social. El salario, tu salario, te lo paga la seguridad social. Durante un año, a partir de un año, ya no se hace cargo de la seguridad y pasa a la mutua. Y claro, pues muchos de los trabajadores al llegar al año, la mutua rápido les... Porque la mutua, recibir dinero, las mutuas, no es solo una, las mutuas, recibir dinero muy bien, pero a partir no es por un año natural, sino que es por día laborable. Mira, a partir de no sé cuántos días, 300 días, reciben... el salario, el trabajador que tiene un cáncer, que tiene lo que sea, tiene una, se le ha roto las costillas, lo que sea, una enfermedad que le tiene alejado del trabajo, cobra su salario como debe ser, como viene desde tiempos de Bismarck y desde tiempos ancestrales. Bueno, pues este salario en principio lo paga la seguridad social durante un mes, un año, y a partir de ahí empieza a pagar la mutua. Ahora hay una negociación, volvemos otra vez con los sindicatos, hay una negociación con los sindicatos que las mutuas se van a hacer cargo de la gestión de todas las IT, de todas las bajas laborales. Entonces, si la mutua se va a hacer cargo de todas las bajas laborales, van a pasar cosas. Pues eso, que te van a mandar a trabajar con la escayola puesta y cosas y otras eso cosas. Eso ya pasa de forma habitual, desde hace mucho tiempo. Bien, pues, pero a lo que vamos es que si es una baja laboral, pues o lo paga la mutua o lo paga la seguridad social. ¿Por qué tiene que pagar la seguridad social la mayor parte del tiempo y la mutua al final, ya cuando ya no queda más remedio? Pero es que además tiene otro agravante, y es que se puede ampliar el periodo agravante, ¿no?, o beneficio para el trabajador, porque si pasado el año y medio se puede asumir otra prórroga más, es decir, 180 días más. Pero son dineros que salen de la seguridad social que no sabemos por qué tiene que salir un año entero de la seguridad social y los meses siguientes o el tiempo que quede de las mutuas, cuando las mutuas reciben una ingente cantidad de dinero para hacerse cargo de eso, y además hay enfermedades sobre las que la mutua no tiene cobertura, que son las enfermedades de tipo mental, la mutua no quiere saber nada, por ejemplo. Bueno, lo que hay que señalar es que la mutua no es un organismo público, la mutua es un organismo patronal. ¿Y por qué gestiona capital? Y evidentemente, siendo un organismo patronal, pues tira pues a los intereses de los ingresos. A pesar de eso, hay que señalar, y tengo aquí pues el informe de gestión de la seguridad social del año de 2024, donde ha habido una devolución por parte de las mutuas de una cantidad importante, cercana a los 14.000 millones de euros, lo cual, bueno, hay que alegrarse, ¿no?, que devuelvan al menos algo en vez de quedárselo. Entonces, no creo yo que sea lo habitual, pero bueno, en este caso se ha ocurrido el año anterior. Piensa mal y acertarás, Pepe. Se han devuelto 14, ¿cuánto han dejado de devolver? Pues sí, probablemente. Sabiendo, quiénes están. Estás hablando de una cantidad importante, 14.000 millones no moco de pavo. Los fondos que están, los fondos de inversiones que están detrás de las mutuas, quiénes son el accionariado de las mutuas, pues. Bueno, vamos al tema que hoy que queríamos señalar. Antes hemos hablado de esos gastos impropios a los que no debería dedicarse los fondos de la Seguridad Social, que están delimitados en la Ley General de la Seguridad Social. Esta ley es una ley muy importante que se ha ido modificando pues a lo largo de los 5 últimos años, pues con la con las variaciones que ha habido en legislaciones, en la que las organizaciones de pensionistas hemos tenido mucha influencia. ¿Por qué hemos tenido mucha influencia? Pues porque cuando el gobierno anterior del Partido Popular, de Rajoy, pues empezó los recortes, que ya digo que el primer recorte fue por parte del gobierno, el final del gobierno del Partido Socialista en el 2011, que bueno, pues empezó pues a plantear pues un incremento de la edad de jubilación que llegará a los 67 años como base. Si llegas, porque con la calidad de vida del aire, del clima, de la alimentación que tenemos, pues yo no voy a vivir los años que vivió mi padre. Bueno, en concreto, el primer recorte de hueso. Hay que decir que de todas las reformas que ha habido en la Seguridad Social, la finalidad ha sido siempre la misma: ampliar el periodo de cómputo de la pensión. Al principio, pues bueno, pues se delimitaban primero en los dos últimos años del trabajo, se sacaba el porcentaje que te correspondía de pensión. De los dos años pasaron a los 6, después a los 8, después a los 15, y no sabemos en qué fase estamos, pero creo que ahora se hace un cómputo sobre 25 años. Nos han hecho caso en eso de cerrar la brecha de género. La brecha de género, entendemos que con ese concepto obrero y trabajador del que derivan los fondos de la Seguridad Social, pues tiene una lógica aplastante. En una época en la que la mujer, en la época franquista, fundamentalmente las generaciones, parte de la nuestra y parte de las anteriores, la mujer no trabajaba, pero no trabajaba más que en casa, porque estaba destinada al descanso del guerrero. Efectivamente. Y a criar hijos para la patria. Y bueno, pues para eso lo único que necesitaba eran los cursos de la sección femenina para esos cuidados de los bebés y para cuidar bien a su marido. Y bueno, pues hasta el año 67, que es cuando empiezan las grandes empresas del textil y del calzado, y la mano de obra femenina es muy barata, muy adaptable, y entonces pues las grandes cadenas funcionan bastante mejor que los hombres, pues cuando empieza el trabajo femenino en este país, fundamentalmente. No quiere decir que algunas personas femeninas, algunas mujeres, trabajaban, pero era una cantidad ínfima en términos reales. Entonces, cuando realmente empieza el trabajo femenino es ahí, pero es un trabajo limitado, porque existía una legislación que permitía que a partir de casarse te daban lo que llamaban la dote y te echaban a tu casa, ¿eh? Eso es lo que ocurría en una época relativamente cercana de ese maravilloso régimen franquista que teníamos entonces. A partir de los años 70 empieza a haber añorado régimen franquista, por cómo convienen los vientos. Sí, de hecho va a haber una encuesta que han pasado entre adolescentes y que parece que es demoledora, ¿no? Parece sí, que no saben quién es los nadie. Chicos y las chicas adoran ese tipo de régimen. Desgraciadamente sus padres no les han contado lo que era. Yo, afortunadamente, a los míos, incluidos mis nietos, les he contado muchas cosas Y eso es lo que deberíamos transmitir, porque entre generaciones siempre se han transmitido cosas, menos en este periodo en que el terror era tal, que bueno, yo jamás me enteré hasta después con la documentación en la mano que mi padre pues había estado 7 años de su vida dedicado 3 a una guerra, otro en un campo de concentración y otros 3 al regresar al país, mili. 7 años de su vida, y eso los que no terminaron en una fosa o no terminaron en la cárcel o en un campo de concentración y se mirara a estos que vemos en las películas haciendo sí, eso era una cosa habitual. Esto no, lo que dicen por ahí, que es que el Valle de los Caídos lo crearon pues trabajadores libres y tal, que trabajaban en buenas condiciones. Eso es éxito del sistema educativo, porque cuando llegó la transacción, mucha movida madrileña, mucho ruido, mucho y tal, pero lo principal ni se tocó. Y de hecho, nos colaron lo del no a la guerra y el las bases fuera, y nos metieron las bases, y ahora vamos a empezar a pagar. Ahora estamos en el punto de mira, porque de aquí salen armas y aviones cargados de cosas que luego explotan en otros sitios, y luego nos quejamos de que pasan cosas. Aznar decía que era ETA y no, y no es ETA, es que se hicieron las cosas mal y las vamos a pagar ahora y más adelante. Bueno, pues me alegra que saques ese tipo de temas, porque yo pensaba haberlo dejado para una para otra cosa. Transmitir. Yo creo que todos podemos transmitir una cosa que se llama el servicio militar. El servicio militar y eso que has dicho de las bases. En este país, el régimen franquista estaba aislado internacionalmente después de que la Asamblea General de la ONU lo delimitara como un régimen fascista, que había apoyado a Alemania e Italia y los regímenes fascistas con los que habían perdido la guerra. Y entonces pues pidió que los embajadores se retiraran de este país, y hasta el año 51, que empiezan las conversaciones con los americanos, no hay pan y sal para Franco. Pero llegan los americanos en el 53, y los americanos llegan en el 53 y ocupan espacios del territorio español donde montan unas bases en plena Guerra Fría, donde bueno, Franco era buen aliado porque era anticomunista, pero para el país era una cosa desastrosa. ¿Por qué era una cosa desastrosa? Porque los americanos, que eran unos personajes en competencia con otros personajes que buscaban la hegemonía mundial, en una Guerra Fría donde hubo muchas situaciones en las cuales los pepinazos y los misiles y tal, pues con bombas atómicas lanzaban de un lado para otro, como por ejemplo pudieron ver en Almería, en Palomares, y todavía claro, tenemos radioactividad allí, cuando cayeron 4 bombas el atómicas. El famoso baño de Fraga. A saber en qué playa 60, lo hizo. En 66. Si no, pues, nos engañaban con todo. La pues, playa. Aquellas pues, imágenes, fue pues también. A 35 kilómetros. Pero bueno, a lo que iba. Hemos estado expuestos, hasta que entramos en la OTAN, a tener una situación de peligro, y aún la tenemos, porque este país, desde las actuaciones que tienen el imperio americano, pues nosotros somos una diana. Bueno, tenemos un punto fundamental, que es la tema, base de Morón y la derrota, aunque que son nos fundamentales tema, en la logística. Bueno, a lo que iba. Los Estados Unidos siempre pues, han estado en guerra con España, y siempre han apoyado a los genocidas. Ahí tenéis a Pinochet, a Videla. Han apoyado a los criminales más criminales de la historia, excepto a Hitler, que a ese le combatieron porque no les iba a... Sí, pero el tema de las bases americanas, el problema que tiene es que es el único tratado que no es bilateral, no es un tratado bilateral de defensa mutua como se hacen todos los tratados. No, estos tíos se implantan aquí en las bases, le pide Franco 1.000 millones de dólares y le dicen que por aquí se va a Lima, y nos traen pues material del ejército JAFS obsoleto. Tanto para la Armada, que fueron los que supuestamente les trajeron las cosas mejores, pero bueno, simplemente el Dédalo ese, pues bueno, deberían haberlo hundido en vez de utilizarlo la Marina como lo utilizó y lo intentó reutilizar como portahelicópteros, porque claro, no podía haber aviones porque los aviones quemaban la cubierta. Los aviones estos, los Harrier de ascenso vertical, todo el material era obsoleto, pero lo peor no es que era obsoleto, que era material de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de ellos para los tres ejércitos, sino que encima ese material, y especialmente el material aéreo, nos impidieron utilizarlo en las guerras que tuvo España, porque España tuvo guerras en la época franquista. La primera, entre el 57 y el 58, los tanques del Sahara no se pudieron. Sidney, que era pues una colonia española. Era territorio español, con ciudadanos españoles. Bueno, pues ese territorio, o una guerra en la cual murió, vamos, la primera bandera paracaidista que tenía este país, se la fumigaron lo que llamaban Ejército Irregular de Liberación Marroquí, se lo fumigaron en los alrededores de Sidi Ifni. Y bueno, pues se supone que hubo ahí pues unos 400 muertos, pero nunca se ha sabido, porque siempre ha habido una ocultación del tema clarísima. Pero eso mismo ocurrió en el Sáhara, cuando la Marcha Verde y demás, entonces impidieron que el ejército español pudiera utilizar material de procedencia americana. Es decir, que porque podían tirar ondas contra los marroquíes, tanto en el 57-58 como en el 75, en la Marcha Verde, cuando la ocupación del Sahara por parte de los marroquíes. Entonces, eso es una cosa de dependencia del país sin ninguna contrapartida. Las contrapartidas pues han sido el que hemos estado la población expuesta no solamente a la radiación, como por ejemplo en el caso de Palomares, que todavía existe, sino sobre todo expuestos en que en una guerra, sin ser contendientes, nosotros somos objetivo porque somos un engranaje fundamental de la logística de hecho, pues se tiene constancia de buques americanos que no en rota, pero a unas millas de rota en el estrecho Gibraltar, han lanzado misiles en la guerra de Oriente Medio, lo cual es muy grave, para lo que es la población española. Entonces, ¿qué ocurre? Y recientemente los aviones de tortura que tenía la CIA, los aviones de la CIA... Sí, pasaban por el pasaban, español. Es que aterrizaban, repostaban con gente secuestrada, gente torturada, para llevarlos a Guantánamo. Y aquí... aquí también sigue muchos pasando. Derechos humanos, muchos no sé qué... Pero bueno, a lo que iba... En ese periodo había una cosa que se llamaba la mili, que estábamos obligados a ir pues 18 meses los que en aquella época éramos jovencitos. No me lo recuerdes. Contra esa barbaridad, que desde el punto de vista del ejército pues era pues mamoneo, y permitir pues bueno pues que las cantidades que circulaban, hasta las migajas de reparto en términos de comida, se la chuparan determinados los chusqueros o los oficiales que había en los acuartelamientos, y que era romper drásticamente la vida de los jóvenes de entonces, porque durante 2 años al menos te jodían la vida, te jodían la actividad, los todo, estudios, relaciones, todo. Todo. Y entonces, pues hubo una reacción contra eso. La pareja, la familia, los estudios. En el año 68 aparece el primer insumiso contra el reclutamiento militar en este país. Pero en los 70, ya ha terminado finiquitado el viejo dictador, pues hay un movimiento de insumisión contra el reclutamiento en el ejército. Y ese movimiento es muy amplio, de tal forma que tiene que haber pues una cierta apertura por parte de los militares. Concretamente entonces, pues el general Gutiérrez Mellado, pues digamos que tiene una actitud relativamente benevolente ante un movimiento de la juventud que sobre todo en el País Vasco y en Cataluña es muy fuerte. Y bueno, ese movimiento, pues primero se permite que los testigos de Jehová pues no vayan al ejército, y a partir de ahí aparece una cosa que se llama el MOZ, el Movimiento de Objeción de Conciencia. Sí. El Movimiento de Objeción de Conciencia entre la juventud de la época tiene una trascendencia fundamental y lleva a que ya en los 90 pues el tema del ejército pues quede reducido a la mínima expresión, hasta llegar a una cosa que se llama los Acuerdos de Majestic, que son los acuerdos que en el año 96 el ínclito señor Aznar hace con Pujol, que es el presidente de la Generalitat, bueno, los capos, un capo en Cataluña y otro capo en España. Paradójicamente. Y una de las cosas que se le exigen por parte de Pujol es que termine el ejército, vamos, que termine el reclutamiento, que llamamos mili en el ejército. Pero el reclutamiento tenía que terminar porque no podíamos mandar a la OTAN los soldados de reemplazo, porque tú has estado como yo y allí entrábamos vírgenes todos, y el que no fumaba acababa fumando, el que no bebía acababa borracho, y el que no se drogaba acababa drogándose. Esto lo hemos visto todos en todos los cuarteles, claro, pero... o sea, eso no se podía mandar, porque España tenía que mandar, había que hacer un ejército profesional. Ya está. Pero lo mantienen pese a todo, y hasta el año 2001 no aparece definitivamente la liquidación del reclutamiento y lo que es la mili. Y paradójicamente ahora ese periodo sirve para computar como periodo trabajado. Si te faltan cotizaciones, años de cotización, ese periodo, y a las mujeres que hicieron el servicio social también le sirve falta. O sea, si has estado trabajando, te han sacado bien el jugo. Pero si te faltan, por lo que sea, unos años, el año que estuviste con las... tú puedes estar 2 años y solo te computan 12 meses. Pero algo a alguien sí que le ha servido. Poca cosa, pero... Bueno, pero no saquemos positivo del tema. El problema y por lo cual sacamos esto es no solamente el tema americano y la dependencia americana, sino porque ahora estamos en una situación internacional donde resulta que muy peligrosa. Pretenden que escuchinicemos al país desviando un montón de millones, como ya ha ocurrido ya, es decir, que esos millones se han detraído por el presupuesto de educación. Como lo han hecho y no ha pasado nada, y entonces, la ciudadanía... Perdona que termine. Entonces, pretenden que hagamos eso, y encima públicamente el fulano que lo exige como emperador dice que, bueno, que claro que es muy bueno porque las armas se fabricarán en Estados Unidos. Claro. Es decir, que nosotros vamos a pagar, pues como hemos pagado otras muchas cosas, de los americanos reflotar. Para que salgan ellos de una crisis. Europa se va a ir a la mierda económicamente para que la economía americana, que siempre es una economía que depende del régimen de guerra de hace muchísimos años, reflote. Siempre, siempre. Entonces, ¿qué es lo que hay en esto? Es que puede haber pues determinadas situaciones de guerra que no son previsibles porque todo está controlado, salvo las guerras que están generando los israelíes y los americanos, los norteamericanos, conculcando todas las normas internacionales, provocando genocidio y crímenes de guerra, que son crímenes de lesa humanidad. El tema de fondo es que en todas las guerras se requiere pues material en desuso, carne de cañón, y como ya está ocurriendo en distintos países europeos, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, donde continúa desde siempre el servicio militar, Rumanía, Alemania, pues es muy probable que esto que hemos hablado de la mili vuelva a aparecer, porque la carne de cañón no requiere ninguna especialización, refiere eso, que sea carne de cañón, y nuestros hijos, nuestros nietos pueden terminar ahí si no se mueven, si no entienden lo que está ocurriendo, que hay que entenderlo. Entonces nos están lanzando, ahora mismo estamos en un proceso de golpe de Estado blando, que es la situación que llevamos desde hace meses en este país, semejante a lo que ha ocurrido en Brasil, en Paraguay, en Perú, en Bolivia. Están haciendo eso porque ahora el ejército es un ejército profesional, que va a las misiones en el extranjero. Estamos en 32 misiones internacionales, incluido pues justamente el Frente Oriental, donde tenemos 3.000 efectivos y mucho material. Pero ahora los golpes de Estado se dan no con tanques, sino con togas. Con togas. Sí. Y entonces en eso estamos. Entonces, que empecemos a pensar, primero, que las pensiones es el monto fundamental del cual van a detraerse cantidades para ese 5% que pretenden, o un 3, un 2, un 1% que va a material militar, lo cual no podemos admitirlo. Y tampoco podemos admitir que nuestros hijos pues terminen pues siendo carne de cañón. Trinchera. Mira, has mencionado antes lo de Estados Unidos. De los casi 300 años de historia de Estados Unidos, solo 2 años no ha estado en guerra con alguien. Estados Unidos ha estado en guerra toda su existencia. Nació con una guerra y vive en guerra permanentemente. Toda su historia, todos los años de su historia, ha estado en guerra con uno, dos o tres o varios países, excepto dos. O sea, pero es que lo mismo está pasando. Israel, que es una copia de nació como una guerra y ha estado en guerra todos los días de su existencia. Y la previsión es que va a estar siguiendo el modelo. Viven de la guerra y viven para... Hay un librito que se titula Adictos a las Guerras, que está escrito por un americano y que hace esa reflexión. Porque es que el sistema americano, el ejército americano, no depende, como aquí, que dependía de una corona, de no sé qué, el Estado. No, el ejército americano sirve de es una pieza, una empresa. El ejército que es el complejo que, militar tecnológico que contrata a unos, economía a unos, a otros, eso, a otros. ¿Y de guerra? ¿Dónde sale todo eso? Pues sale de las aportaciones que hacen las empresas para las campañas electorales. La Boeing da dinero para uno, los que son listos, el Bill Gates y tal, y determinados Soros, determinados inversores, le dan dinero a uno y le dan los... Esto es una vieja técnica. Reparten a uno, o sea, y a otro, y se dan, te ganan. Y siempre gana uno. Así de los quedan míos, bien con siempre, los dos. Pero que esto es una técnica antigua. Que sí, ya, sí, sí, ya sí, en los tiempos, sí, de... Pero vamos, los americanos, la economía americana se sustenta sobre todo en eso, en el complejo militar tecnológico. En la guerra. Y le permite ese avance tecnológico. Y el programa este de... De la NASA, bueno, que sí, pues subimos, sí, y no, tal. Sí. ¿A qué vais a buscar vida en Marte? Buscar un cerebro sano aquí en tu casa. No vayas a buscar a Marte vida inteligente. No me, o sea, ¿qué hay? Si hay vida inteligente, pues, no quiere saber pues nada de nosotros. Después de esos viajes espaciales, se ha montado el cinturón de satélites espías y ahora con los teléfonos móviles. Con los satélites que ellos... Estamos controlados continuamente. Pues para eso es el programa de la NASA. Y luego va... Bueno, también hacen otras... Que si determinadas semillas germinan o no germinan. Pero bueno, yo creo que debíamos un poquito cerrar. Yo creo que tenías ahí una cosa que leer. Sí. Sí. Y decir sobre todo... Que hemos hablado de nos hemos ido un poco por las ramas, pero bueno, es que es inevitable. Lo que queríamos decir fundamentalmente es que los avances en los últimos años que se producen, porque el gobierno del PP, ese que nunca congeló las pensiones, según ellos, no. Resulta la que... La del 0,25. Exacto. El 0,25. Nos aplica una cosa que se llama el factor de sostenibilidad de las pensiones, que era un 0,25, es decir, que era más caro el coste de la carta que nos envían a casa, sí, para, sí, comunicarlo. Exacto. ¿Y qué es lo que...? Sí, ahora vamos a eso. Y entonces esto provoca un movimiento de millones de personas Los pensionistas somos en este momento en el país unos 8 millones y medio, entonces pues quizá fuéramos más o menos igual. Entonces nos lanzamos a la calle y el movimiento de pensionistas fundamentalmente nace de eso. Y desde entonces estamos en la calle contra el gobierno de aquel momento. Sí. Y hemos estado presionando para que modificaciones como la fundamental de que la revalorización de nuestras pensiones dependa del IPC, es decir, del coste de la vida, no de lo que el 0,25 nos envía el señor que nos envió Rajoy. Bueno, aquello fue Entonces, pues eso que es lo que lleva a decir que bueno, que las reformas son reformas buscando echar mano de esos fondos, los fondos de los trabajadores, porque esos fondos son de todos los trabajadores. Son muy golosos, ¿eh? Y entonces ya tienen destino para ellos. Hay unas deudas, no solamente esos que hemos hecho referencia de los gastos impropios, sino sobre todo hay una deuda histórica de la seguridad social. Porque en el periodo franquista, desde el año 67, 1967, que es cuando empieza a funcionar el remedio de seguridad social que hay, la seguridad social cubría aspectos del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, lo que entonces se llamaba el PPO, es decir, el PPO, promoción profesional obrera, los cursillos, el tema del paro, todo eso lo cubría la seguridad social, igual que cubría el tema de los gastos sanitarios, es decir, los hospitales se pagaban con los fondos de la seguridad social, los médicos, los ambulatorios, todo eso, el sistema sanitario, eso. Solamente a partir de los años 70, a final de los 70, y porque se llega a un acuerdo en lo que se llamaron los pactos de Toledo, los pactos de la Moncloa, en octubre del 1977, uno de los puntos es el de la seguridad social. La seguridad social, con esas historias que hay, está en la ruina. Entonces se habilita un acuerdo por el cual, primero, 100.000 millones de pesetas de la época se incluyen en la seguridad social para sanearla, ¿eh? En ese momento son créditos porque los ingresos, no existía el IRPF, que también se aprueba en esos acuerdos, y se acuerda pues que se delimite claramente los objetivos de la seguridad social, y que la seguridad social sea, por un lado, haya un ministerio de sanidad y seguridad social diferenciados. El tema desaparece en determinado tipo de cosas que son fundamentales, que son las mutualidades laborales, esto que nos sacan ahora, que era pues don Vito Corleone, que eso eran las mutualidades de cada estructura, que eran los falangistas de entonces, que además los jefes de falange de la JON eran los primeros que estaban incluidos en las mutualidades, y que bueno, pues había un desfase tan increíble que, por ejemplo, se pagaban de esos fondos de la seguridad social con el rollo de las mutualidades, que eran entidades gestoras de la seguridad social, y desaparece. Existía un servicio de mutualidades laborales que después pasa a ser un servicio de universidades laborales, porque en este país estos tíos montan un tinglao del cual nos beneficiamos 70.000 personas, pero ese tinglao fue a costa de los ingresos de todos los trabajadores, y montaron pues un complejo de 16 complejos educativos que se llamaban universidades laborales y que se dedicaban pues a determinadas fases de educación de bachillerato, y otra parte de ingenierías técnicas medias, porque lo que pretendían era montar la estructura base de clases medias que faltaba en ese momento técnicos en el país, y eso es lo que pretendían, aparte de fomentar pues los principios falangistas, que va bueno, lo que Pepe, iba el tema. Cuéntanos. Entonces todo eso va a la mierda a partir de ahí del año 78. Cuéntanos, no habláis qué pasó de la seguridad social. La seguridad social pasa, vamos, la sanidad, en el año 88, con el gobierno del PSOE y sobre todo con un ministro que es Ernest Jut, se crea el primer sistema, el sistema sanitario que conocemos hoy, que es un sistema universal, público, para todo el mundo, para todos los ciudadanos, aparece con Ernest Jut en el año 88, a él, y sobre todo se lo debemos también a alguna gente muy importante, que no se habla de ellos, ¿no? Que son pues gente que tuvieron un papel muy importante a lo largo del país, y eran religiosos. Las hermandades obreras de la Acción Católica y algunos dirigentes, por ejemplo, en este caso, en esa estructura de la Seguridad Social Universal, del año 68, hay un señor que fue presidente de las hermandades obreras en aquel periodo de los 60 que se llamó el contubernio de Múnich, Teófilo Pérez Rey, que fue uno de los técnicos fundamentales que estuvo ahí en ese gobierno estructurando esa seguridad social. Bueno, que tengo que pediros perdón, que dije que iba a desenchufar el teléfono y al final... O sea, nos hemos puesto a hablar y se te ha olvidado. Al final se me ha... Pepe, nos ibas a contar, a ver, la batalla. En definitiva, aparte de eso, hay una deuda histórica con la seguridad social y las pensiones y las prestaciones similares de pensiones de viudedad que asciende a una cantidad bastante importante, entre 500.000 millones de euros y 800.000. ¿Pero qué eso es? Se calcula, esa es la cantidad que durante un montón de años estos fondos han servido para cubrir los gastos que tenía que haber cubierto, para tapar agujeritos. No solo eso, sino sobre todo el sistema sanitario. Claro. El sistema sanitario no tiene nada que ver con el tema de seguridad social y pensiones. Entonces, durante muchísimos años, desde el año 67, se han cubierto los gastos estos, se han cubierto gastos que dependían del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y las reglamentaciones que derivan de ahí, los equipos y estas cosas, en términos de control, digamos, de higiene y no sé qué, de salud en el trabajo, salían de ahí, de los fondos de la seguridad social. Y eso, pues, cuando llegan los años 70, es cuando empieza a dividirse realmente el tema. Desaparecen los capos de las mutualidades laborales. Es decir, los muchos Vitos Corleones de las mutualidades desaparecen, dejan de ser, pues, una estructura de... gestión de la seguridad social y empiezan a crearse el Instituto Nacional de la Salud y otros organismos que son de otros ámbitos distintos a la seguridad social. Entonces, eso es lo que hay. Entonces, nosotros pretendíamos que cuando se plantea una reforma de algo, sea en base a algo. Si tú pretendes decir que me falta dinero, que no hay ingresos, tendrás que demostrarlo. Claro. Y por eso apareció en el año 2021 una cosa, que la ley 21-21, donde a instancia nuestra y a instancia de que presentamos 800.000 firmas, se pedía que se hiciera una auditoría de la seguridad social. Y hasta ahora, después de 5 años, se la pasa por el arco del triunfo. ¿Por qué? Porque demostraría que el sistema es viable, es sostenible y que encima hay una cantidad a reintegrar, y esa cantidad puede oscilar no solo en esos 103.000 millones que define en los 10 últimos años en el 2020 el Tribunal de Cuentas, que es el organismo constitucional, digamos, la del país, sino algo que se llama la deuda histórica, que es lo que acabo de referir. Bueno, y todo esto nos lleva a que, pues, los pensionistas, y en ellos me incluyo yo también, pues seguimos en la calle y estamos reclamando que esta auditoría se aplique. Y que vamos a tener, pues, una manifestación muy importante en el mes de octubre. El día 25 de octubre. El día 25 de octubre. A ver, apuntarlo. ¿El 25 de octubre, qué es? ¿Lunes, miércoles? Sábado. Sábado. ¿Dónde? En Madrid, como siempre, tienen que venir de fuera. O sea, que es una manifestación estatal. Estatal, claro. Efectivamente, en que todos unidos tenemos que seguir reclamando ya no solo nuestros derechos, sino los derechos a una pensión de nuestros hijos, hijas y nietas y nietos. Y bueno, y hay un... ¿tú tenías un papelito? ¿Ya se lo has quitado? ¿Cómo eres, Pepe? Sí, esto es fundamental. Que se lea. Para que entiendan o se entienda que hacemos en la calle estos señores tan mayores. A ver, las dos partes. No, la parte primera, que es la que explica. O sea, esta. ¿Es esto de una jornada de tensión? Pues sí, es que ya, digamos que el día 18 de este mes se convocó, como siempre son los terceros miércoles de mes, terceros miércoles de mes se convocó una manifestación de sol al Congreso. Antes nos reuníamos ante el Congreso, pero un día se levantaron así con la gorra torcida y dijeron que no, que molestábamos, sí, que iba a haber obras. Además, no éramos de derecha ni de extrema derecha, ni de esto, sino sencillamente era una concentración lo que se hacía. Bueno, pues ahora parece que está aquí todo. Ahora os lo cuenta. Este es el comunicado oficial de Corpe en Madrid, COESPE. Que es, dice, la concentración de Corpe en Madrid, COESPE, el pasado miércoles 8 de junio en Sol y posterior manifestación hasta el final de la carretera de San Jerónimo habitual, punto donde finaliza la manifestación, ha estado marcada por la escalada de tensión y lo que describimos como un abuso policial sin precedentes en nuestros 8 años de experiencia. Pues lo que comenzó como una disputa por el espacio rápidamente degeneró en agresiones físicas y verbales, dejando a muchos de nosotros y nosotras pues con una profunda sensación de impotencia y de indignación. Al llegar al final, donde usualmente nos congregamos para leer nuestros comunicados, nos encontramos con que la policía había reducido el espacio disponible. Tras nuestra propuesta, las vallas fueron retiradas, pero se nos obligó a retroceder todavía más, sacándonos de la sombra y exponiéndonos directamente al sol, bajo el pretexto de facilitar el acceso a un hotel. Esta medida, ya de por sí molesta, fue solo el preludio de lo que vendría. Durante el discurso, 3 agentes se posicionaron detrás de 2 compañeras, riéndose, hablando a voz alta, impidiendo que se pudiese escuchar. Al final de la intervención, Ángel, uno de nuestros compañeros, un grito unánime de gobierne quien gobierne resonó dirigido directamente a los agentes, dejando claro nuestro sentir ante el hostigamiento hasta que podíamos llegar. Durante el discurso, 3 agentes se posicionaron y la situación se intensificó cuando una compañera de Fuencarral les pidió a los policías que dejaran de hablar de asuntos personales en su espalda. Un agente conocido, porque es habitual los miércoles en nuestras concentraciones, hizo alusión al color del pelo de la compañera, una apreciación despectiva, y les petó que se callara, repitiendo el improperio varias veces. Fue entonces cuando Paco, otro compañero que regresaba de comprarse un bocadillo, intercedió al ver el altercado. En respuesta, uno de los agentes lo agredió físicamente, empujándolo a la fuerza contra la valla y zarandeándolo en repetidas ocasiones. A pesar de la intervención de un compañero de la plataforma de centro, a Paco Cepeda le exigieron que se identificara de forma prepotente y fue tratado de manera humillante. La lamentable situación de policial se sumó la presencia de Vito Quiles, que ya ha conocido a Gitaz. No, perdón, aquí vamos a hacer una de esto. No era Vito Quiles el que se presentó. Pues alguien parecido. Era otro sicario. Bueno, que se dedicó a grabar todo lo que sucedía, buscando generar reacciones para luego escudarse detrás de la policía, que lamentablemente le brindaba su protección, mientras algunos compañeros ya exasperados comenzaron a insultarle. En realidad buscaba sacarnos imágenes para luego manipularlas en sus propias redes y decir... Las falsificar. Palabras que creó la policía fue que tenía derecho a informar. Después de 8 años de manifestarnos pacíficamente cada tercer miércoles de mes en la Plaza de las Cortes frente al Congreso de los Diputados, nos asaltan varias preguntas. ¿Por qué la delegación del gobierno prohíbe manifestarnos en este lugar si nunca hemos generado problemas? En cambio, da permiso para concentrarse en la Plaza de las Cortes a sindicatos policiales, guardias civiles y a cualquiera que proteste contra el gobierno de Sánchez, como PP, Vox, Manos Limpias. Que ese día estaban ahí protestando. Casualmente. ¿A qué se debe esta actitud tan hostil por parte de la policía? ¿Por qué se permite y se tolera la actitud provocadora del fascista, fascista. Y otros parecidos? Quizá, y solo quizá, la respuesta a todas estas preguntas sea que estamos haciendo las cosas bien y por eso molestamos. firmado el 20 de junio del 2025. Pues señores, así acabamos nuestra última manifestación, por decirlo así, antes de marcharnos de vacaciones. Puedo decir, estuve en ese acto. El calor era horripilante. No nos dejaron bajar a coger los autobuses a Paseo La Castellana, añado, ¿no? No fuera que pasáramos delante de los de Pepe y Vox. A Paseo del Prado. A Paseo del Prado, sí. Aquello que a lo mejor se podían sentir indignados, o no sé, o agredidos, o sí. No sé qué. Total, nos hicieron retroceder a buscarnos, pues, la vida otra vez a sol, bajo el sol impenitente, ¿eh? Y unos tolditos que ha puesto allí de mierda. Es que no me acuerdo traer el algún día tendremos que hablar de las obras en sol. Las obras en sol. Que hablamos, unos tolditos de una tela finita que no. Hablamos del dinero que nos cuesta el despilfarro en la pensión. Y lo han dejado hecho, con perdón, una mierda. Cada vez que la tocan, la dejan peor. Claro, es que eso es el objeto. Es el objeto, para que luego venga otro y haga el objetivo sobra. Es hacerlo mal. El 10% o alguna cosa más. En fin, pues acabamos ya también. Ya se lo dijo Maragall a ¿cómo se llamaba? El Pujol. No, Maragall al presidente de la. Sí, no era Pujol, era el otro. Bueno, al Artur Mas, ya se lo dijo, que tienes un problema y el problema se llama 3%. Al 3%. Si solo fuera el 3%. Si solamente fuera el. Fíjate, ahora nos piden que tengamos el 5%. Con 66 mil millones que nos levantaron. En fin. La familia de ese hombre ha montado una asociación de Alzheimer. Con sí, nombre, sí, bueno, porque Margallés tenía una Alzheimer, sí. Y bueno, pues tiene mucha incidencia y a nivel internacional y tal, parece que está trabajando con gente investigando el tema de Alzheimer. Sí, sí. A mí me, bueno, envían, no está, de vez en cuando. De vez en cuando, sí. Bueno, pues con esto solamente hemos querido dejar un poco, pues, de conciencia de lo que ha pasado, de que vamos a volver, que aunque nos pongan al sol y nos tuesten como a San Lorenzo, era el de la parrilla, ¿no? Sí, es que yo en santorales no estoy muy puesta. Que no es una cuestión. No es una cuestión, es una cuestión de dignidad, que hemos trabajado toda la vida. Y de generosidad. Y de generosidad. Porque nosotros mal que bien, las estamos cobrando, pero... Estamos, ¿qué serán de las estamos generaciones en las futuras? Calles defendiendo para los que vengan detrás. Para los que vienen detrás. O sea, que es un. En el fondo. No importa, no. No sea. Es vanidad ni es. No. Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice: la vida no vale nada si no es para aparecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. Pues yo creo pues que. Pues eso, con esto de que el compañero Feli nos ha dicho. Es bueno, que es lo mismo que defiendes tu salario, porque claro, esto es el pues salario. Claro, claro. Y además, para colmo, es que no es solo el salario, es la caja de las pensiones, que es de todos. No y, nuestra, no de los claro. pensionistas de Madrid, es de los dos pensionistas de toda España. Claro. Es así, ahí está. Por eso bueno, hacemos 20, un llamamiento el para... El 25 hacemos con un llamamiento. Con sol o sin sol, con lluvia o con viento, con aire o con lo que sea. Tomamos una cervecita. Aquel que tenga un tiempo de... Aquel que pueda, que se pase por Madrid. Que se pase por Madrid. No, porque, que venga a Madrid y que venga a defender. Y además nos encontramos en pues eso, con compañeros que año tras año... En definitiva, si la pensión es tuya, la obligación de defenderla es tuya. También es tuya. Bueno, pues señores, pues hasta el, no sé cuándo haremos el próximo, porque también estamos, la radio también se está cogiendo un poquito de vacaciones y solamente atiendo urgencias. Hasta la próxima. Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos.